na na na na na yeah. Es miércoles 13 de junio, séptima edición del programa Sentimos la Tricolor, el programa de radio dedicado al Club Deportivo Agustinos en Oid Radio Costa Blanca. Hoy, aprovechando el final de las competiciones en todas las categorías, haremos un programa de cierre de temporada donde hablaremos con los nuevos entrenadores de los equipos de División de Honor Plata masculina y femenina, Juan Antonio Martínez y Esteban Roch. Además, y como no puede ser de otra manera, repasaremos los resultados y las clasificaciones finales de los equipos benjamines hasta senior. En el control de sonido está Jaime Martín, en la cámara de Hoy Radio Televisión, Juanma Sepúlveda. Les habla Jordi El Puente, esto es Sentimos la Tricolor. ¡Comenzamos! Y lo hacemos hablando con el presidente del Club Deportivo Agustinos, don Israel González Guillén. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Israel, nos veíamos la última vez en esta primera edición del programa, allá por el mes de febrero, con la temporada en pleno jugo. Y ahora que ya ha acabado, ¿qué balance podemos hacer de este año para el club? Un balance muy positivo. A ver, este año se han cumplido casi todos los objetivos que teníamos. Empezando por arriba, las chicas la permanencia, los chicos la permanencia, los juveniles subcampeones de España, que podemos pedir, hemos llegado al tope. Los cadetes se quedaron en la fase sector, en Granollers. Bueno, de haber competido de igual a igual, seguro que hubiéramos pasado el campeonato de España, pero bueno, hubo muchos factores, aparte de los en el terreno de juego, que nos impidieron un poco llegar al campeonato de España. En cuanto a infantiles, muy bien, objetivo cumplido, pero bueno, nos hubiera gustado llegar al campeonato de España, pero muy bien, objetivo cumplido, se llegó al sector, los alevines campeones, alevines provincial, tanto masculino como femenino, las chicas infantiles muy bien, quintas de España, o sea, no se puede pedir más, y bueno, y los benjamines, pues genial, el Benjamín A, B y C, primero, segundo y tercero, las chicas quintas, o sea, muy bien, no podemos pedir nada, una temporada genial. Recuerdo que cuando hablábamos en febrero sobre cómo está siendo esta gestión de tu presidencia desde el mes de julio, me decías que todo estaba saliendo a pedir de boca y era gracias a conseguir unir esos tres pilares de los que tú nos has hablado. ¿Se ha mantenido esto a fecha de hoy, 13 de junio? Sí, bueno, a ver, durante la temporada siempre hay algo que siempre tambalea, si no por un lado por otro, siempre hay veces que se hace aguas por alguna parte, pero bueno, en líneas generales todo ha salido a pedir de boca y ha salido muy bien, y a ver, conjuntando todo lo que yo hablaba en la presentación, ha salido muy bien, o sea que muy bien, no podemos poner ningún pero. Hay gente que una vez que termina la temporada se va del club, hay gente que viene al club, pero bueno, en definitiva, las personas vamos a ir, vamos a salir, vamos a quedar. Pasará Israel y pasarán muchos más, y pasarán muchos entrenadores, pero lo importante es que se quede el club, y el club, los cimientos del club están fuertes, están muy bien, y nos queda mucho trabajo para mucho tiempo y para mucho rato. Israel, ¿vas a seguir tú al frente del club para la temporada que viene? Pues hombre, sí, voy a seguir. ¿Y qué proyectos de futuro tenemos para la temporada que viene? Sí, voy a seguir con mucha ilusión. Cuando empecé el año pasado, no sabía dónde me metía, no quería empezar, ya te lo dije. Bueno, yo siempre lo he dicho, que yo no quería empezar en este proyecto, porque creo que es muy importante, creo que es muy grande, y creo que no estaba, creo que no estaba capacitado para llevar esto a buen puerto, pero la verdad es que con la gente que me he rodeado ha ido todo sobre ruedas. O sea, yo no puedo ponerme ningún tanto, yo creo que la gente es la que ha llevado esto para adelante y bueno, yo creo que yo no tengo culpa de nada de esto que haya salido bien. O sea, que lo que haya salido bien es gracias a toda la gente y todos los colaboradores y todos los entrenadores y todos los jugadores que tenemos y todos los entrenadores que trabajan día a día, que es muy sacrificado. O sea, nosotros ahora estamos cerrando la temporada, hablamos de qué bien ha salido todo, qué maravilla, pero nos tenemos que ver un 18 de febrero o un 15 de marzo o un 20 de noviembre cuando hace un frío que pela en el colegio, cuando hace mucho viento y ahí están los chavales, ahí están los entrenadores día a día entrenando. O sea que yo no me tengo que meter, no me tengo que colgar ningún mérito, es todo gracias a los entrenadores y a los colaboradores que hemos tenido. ¿Y qué podemos decir de los proyectos de la temporada que viene del equipo plata masculino con Juan Antonio Martínez al frente y del equipo plata femenino con Esteban Roig al frente? Mira, este año tenemos un cambio de entrenador, el entrenador que teníamos se fue y yo creo que ahora no podemos tener mejor entrenador que Juan Antonio. Es un chico de la casa, no tenemos nada, o sea, todo lo que hablemos de él es poco. Es el mejor entrenador que podemos tener y creo que conforme está haciendo el proyecto de nuevo equipo, es un equipo muy ilusionante, muy ilusionante. Tenemos algunas bajas, bueno, es lo mismo que he dicho antes, la gente se irá, bien, no pasa nada, si el club es lo que tiene que quedar. Pues el proyecto que está haciendo es un proyecto muy ilusionante, que en breves fechas vamos a saber la plantilla y yo creo que va a ser un equipo que nos va a dar muchas, muchas alegrías. Y en cuanto al equipo, chicas, con Esteban Roig, bueno, a ver, el cambio de Samuel Giner pues no es más que nosotros, porque teníamos un pequeño hándicap a nivel federativo. O sea, no era por otra cosa, con él estábamos muy contentos. Bien, Esteban Roig, pues lo mismo te digo. ¿Qué se puede decir de un entrenador que ha sido subcampeón de Europa con chicas? Pues nada, que es el mejor entrenador también que podemos tener. El equipo femenino lo tiene casi, casi, casi cerrado y es un equipo que yo creo que si trabaja bien, que seguro que va a trabajarlo y lo va a hacer, puede ser hasta que nos dé algún susto en cuanto a promociones. El pasado lunes publicaba el diario Información una noticia en la que se hacía referencia al proyecto deportivo de la Universidad de Alicante con José Julio Espina y Alejandro Rico al frente del equipo universitario y en el que también se habla de Esteban Roig como posible encargado del área femenina. ¿Esto es una puerta a una posible colaboración entre el club y la Universidad de Alicante? Sí, a ver, nosotros en cuanto empezamos este proyecto este año, lo primero que hicimos cuando lo presentamos fue presentar un proyecto de Ciudad de Alicante, no un proyecto de Agustinos, sino abrirnos a la ciudad. Lo primero que hacemos es irnos a jugar al PTU para abrirnos a la ciudad. Luego lo siguiente que hacemos es nos abrimos a todos los colegios, Jesuitas, Maristas, Pintor Sorolla, Joaquín Sorolla, a todos los chavales que quieran jugar, todos nos abrimos a ellos y lo que nos quedaba era la universidad. Con la universidad este año hemos hecho una colaboración y bueno, el entrenador de las chicas nuestro es el entrenador de las chicas de la universidad y creo que eso puede ser bueno y positivo para nuestro club. De cara a la temporada que viene, ¿el equipo plata masculino seguirá disputando sus partidos en el PTU Roig? En principio sí, en principio hemos hablado con Ayuntamiento y lo que le hemos propuesto es una tarde o una mañana de balonmano Ciudad de Alicante. O sea, primero las chicas, luego los chicos y que sea pues una fiesta del balonmano cada dos fines de semana, intentar hacerle coincidir a chicos y chicas y entonces intentar con esos dos partidos englobar muchas más cosas, o sea, lo que sea un previo al partido y todo lo que sea una fiesta del balonmano. Crear ambiente de ciudad en el PTU. Sí, eso esperamos, así esperemos que sea. Pues nos quedamos con este proyecto de futuro, con este proyecto de Ciudad de Alicante Balonmano. Agradecemos al presidente su atención en la tarde de hoy y sobre todo su trabajo a lo largo durante toda la temporada. Muchas gracias, Israel. Gracias, Jordi. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, de pirata. Continuamos con esta séptima edición de nuestro programa Sentimos la Tricolor. En esta ocasión hablamos con Juan Antonio Martínez, nuevo entrenador del equipo de división de Honor Plata masculina. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, Jordi. Bueno, Juan Antonio, vamos directamente al grano. ¿Cómo surgió este proyecto de hacerte cargo del equipo? Bueno, somos un club, digamos, que un poco atípico, porque el equipo de plata es muy importante, pero también benjamines y los 26 equipos que hay detrás. Hasta que no finalice la temporada no montamos ese puzzle enorme que supone todos los entrenadores. Cuando Óscar comenta su baja antes de terminar la liga, bueno, pues se precipitan, digamos, todos los acontecimientos, y es cuando pues hay que mirar a la casa. Somos un equipo de cantera, y dentro de la casa, bueno, pues los entrenadores nacionales de los que estamos allí, pues digamos que me tocó, porque finalizaba también un proyecto de 4 años con mi promoción de cadetes ya, uh-huh. Y entre comillas estaba libre. Podía haber sido otro, también hay compañeros en el club con capacidad más que de sobra, pero bueno, pues di el paso y adelante. ¿Y cómo afrontas esta temporada, esta vuelta otra vez a los equipos senior? Pues ahora mismo la palabra es ilusión. Ilusión porque estamos creando la plantilla, ha habido bajas, estamos hablando con muchos jugadores, y ahora mismo es ilusión con ganas de cerrar todo y de empezar a competir, que realmente es lo que más nos gusta. Y dentro de esas altas, bajas, de esas incorporaciones, de esas marchas, ¿qué nos puedes desvelar del nuevo proyecto de cara a la temporada que viene? En cuanto a nombre, ninguno. Eso. Vamos, mantengamos el secreto. Secreto profesional. No, porque hay abiertas muchas vías y estamos sobre todo con primeras líneas, y en breve esperamos ya pues dar noticias con jugadores firmados. Hay jugadores muy interesantes, incluso que han competido en Asobal, gente de plata, incluso la Primera Nacional. Hemos rastreado las 3 categorías a fondo y ha contactado con mucha gente. No obstante, somos, decía antes, un club de cantera, entonces también va a tener protagonismo jugadores de la casa que están en segunda y que tienen también formación y nivel para echar una mano, incluso juveniles. Nosotros tenemos que mirar dentro porque es la única forma de subsistir. No obstante, evidentemente, jugadores de 1,90 y 2 metros, pues es difícil tenerlos dentro. Entonces, bueno, pues traeremos gente que con nuestros pocos recursos económicos esperamos acertar e hilar fino, y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y qué puedes decir de la plata masculina de cara a la temporada que viene, que si no pasa nada se configura con los mismos equipos, salvo las excepciones de Alcobendas, que ha conseguido el ascenso junto con Autogomas Sin Fin de Santander, y a Icasa y Camario Lanzarote, que han consumado el descenso en la tabla, pero se les suma el grupo de cultura Covadonga, que ha descendido administrativamente? ¿Qué podemos decir de esta categoría tan competitiva en la que se han quedado a las puertas del ascenso proyectos tan ilusionantes como son el de Nava o como es el de Antequera? Tenemos también a Puerto Sagunto, que ha descendido de Asobal, y parece ser que con mucho dinero. Entonces, bueno, ya hemos visto este año que es una categoría muy, muy igualada. Puedes perder con cualquiera, ganar a cualquiera. Entonces, pues esperamos unos partidos pues complicados. Hay económicamente potencias como pues eso, Nava, Puerto, Antequera, pero bueno, con dentro de nuestras posibilidades, con los pies muy en el suelo, no podemos perder la cabeza ni tener ahí de grandeza, porque conocemos por desgracia en nuestra provincia clubes que han desaparecido al cabo de pocos años pues por querer crecer más de lo necesario. Entonces vamos a ir poco a poco con los pies en el suelo, mirando a nuestros equipos y a traer pues en relación a nuestras posibilidades pues lo que podamos. ¿Con los pies en el suelo nos aventuramos a hacer algún pronóstico de cara a la temporada que viene, o todavía es muy pronto? No, aún es pronto, porque de hecho estamos confeccionando la plantilla, pero indudablemente hay que ir de poco a poco, como suele decir el cholo, ¿no? Y partida, vamos partida. A confeccionar la plantilla, vamos a buscar la permanencia, si está conseguida vamos a buscar promoción, si está conseguida, entonces vamos a ir siempre poco a poco. Ahora mismo lo más preocupante, digamos, es el formar esa plantilla, y la competición pues ya la buscaremos cuando llegue. Pues soñando con los pies en el suelo nos quedamos con Juan Antonio Martínez. Gracias por haber venido y mucha suerte de cara a la temporada que viene. Vale, muchas gracias a ti. Seguimos hablando en plata, y lo hacemos en este caso con el entrenador del equipo de división de honor plata femenina, Esteban Roig. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Esteban, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese salto del equipo juvenil masculino al equipo del plata femenino? Bueno, un poquito después de la temporada tan buena que hemos hecho con el equipo juvenil, pues nada, yo puse, como se suele decir, el cargo a disposición del club. Y en este caso, pues bueno, Israel me comentó la idea de que pasara al femenino, pues dado que había estado con chicas y tenía bastante experiencia al respecto, con la idea de potenciar el equipo e intentar ponerlo un poquito más arriba de lo que habíamos estado este año. Y nada, me pareció una idea genial y yo encantado. Hablas de que tienes un poquito de experiencia en el femenino. Yo creo que más que experiencia, yo creo que tienes una biblia entera. En cuanto al femenino, recordemos que Esteban Roig ha sido subcampeón de Europa, en este caso con el ya difunto Mar Alicante. Esteban, ¿cuál es el objetivo prioritario de cara a la temporada que viene en la plata femenina? Bueno, principalmente el primer objetivo es potenciar la parte del club femenina e intentar pues realizar un trabajo mucho más coordinado con la base, aprovechar pues toda esa base tan buena que está saliendo en estos últimos tiempos en el balonmano femenino en Agustinos, y que eso se vea reflejado en el equipo senior. Y a nivel deportivo, pues hombre, el senior yo creo que puede estar con unos pequeños retoques en un poquito más arriba de lo que hemos conseguido este año, donde evidentemente pues ha sido una liga complicada y se ha hecho un gran trabajo, pero creo que se puede mejorar. Y luego ya que sea el propio trabajo en la base, lo que nos vaya subiendo y los demás factores que siempre influyen en este tipo de cosas, pues que nos permitan dar el salto a nuestro verdadero objetivo, que es estar en División de Honor también. Y para hacer ese gran salto a la División de Honor, ¿qué renovaciones se van a hacer, qué incorporaciones va a tener el equipo de cara a la próxima campaña? Bueno, la base del equipo va a ser la misma del año pasado, y sí que es cierto que estamos ahora mismo en este mes en medio del pleno proceso de renovación y de fichar nuevas jugadoras. El carácter amateur de esta categoría actualmente, donde las jugadoras no cobran, pues te hace que muchos de los factores para fichar una jugadora sean extradeportivos, estudios, situación laboral, lo cual pues retrasa mucho las incorporaciones. Pero la base del equipo va a ser el 70% del año pasado, y sí que creo que vamos a tener un 30% de jugadoras con experiencia en la categoría y jugadoras de la provincia, evidentemente, que nos van a dar ese plus de calidad para mejorar. Y de cara a las renovaciones en el aspecto del cuerpo técnico, se va a renovar al segundo entrenador Nacho Francés y al delegado Gonzalo, como ya los tenías también en la temporada pasada en el equipo juvenil. Sí, Nacho va a estar conmigo en el División de Honor y va a encargarse directamente del trabajo de las juveniles. Y Gonzalo, pues como siempre, en su labor de coordinación de todos esos factores extradeportivos que yo tanto necesito, dada mi mala memoria, y la preparación física, que como estoy muy contento del trabajo que realizó el año pasado con los juveniles, y quiero que se encargue de senior y de juvenil para la próxima temporada. Repasamos tus palabras porque pienso que nos has dado una primicia. ¿Podemos asegurar que Nacho Francés es el entrenador del juvenil femenino de cara a la temporada que viene? Si el presidente no dice lo contrario, sí. sí, puedes decirlo. Podemos decirlo. Y también podemos decir, según las informaciones que ha publicado en prensa el diario Información el pasado lunes, que tú te vas a encargar directamente de la parte del balonmano femenino de la Universidad de Alicante. Cuéntanos también en qué consiste ese proyecto liderado por José Julio Espina, hombre también conocido de la casa. Bueno, José Julio me llamó pues ahora un par de semanas que se hacía cargo del tema de la competición a nivel del balonmano de la universidad. Directamente se iba a encargar de la parte del equipo masculino y pensó en mí para encargarme del equipo femenino. El deporte a nivel universitario, por la Universidad de Alicante, pues está apostando mucho por el deporte y mucho por el deporte femenino. Tienen ahí un caso de éxito brillante como es el fútbol sala, donde un equipo universitario pues está peleando por el título nacional de liga en la categoría, y un poco están con mucha ganas, ¿no?, de potenciar los deportes colectivos, y esa es un poquito la idea, ¿no? Todas esas jugadoras, la Universidad de Alicante pues ha aumentado muchísimo el número de titulaciones y hace que muchas jugadoras pues que juegan en División de Honor, en categorías autonómicas o en División de Honor Plata, desarrollen sus estudios en la universidad y formarán parte del equipo de la Universidad de Alicante, que de la misma manera pues intentar hacer el mejor equipo posible y participar en el Campeonato de España de Universidades. Pues esperemos que sea así, nos quedamos con esas ganas, de seguir creciendo para la próxima campaña, y ya estamos deseosos de volver a ver balonmano y volver a ver balonmano femenino en Agustinos. Muchas gracias, Esteban, y mucha suerte cara a la próxima campaña. Gracias a ti. Comenzamos hablando de nuestra cantera tricolor y lo hacemos hablando de la temporada de los equipos juveniles. Comenzamos por el Juvenil A, entrenado por Esteban Roig, Nacho Francés y Gonzalo Fernández. En su primera fase en la Liga de Primera División Autonómica, Grupo Sur, nuestros chicos consiguieron la primera plaza del grupo, imponiéndose a Club Balonmano Elche A de BM Dams, consiguiendo por lo tanto la clasificación para la Liga Autonómica para el Grupo 2, que les midió frente a Hispanitas Balonmano Pedrer, Sociedad Deportiva del Pilar de Valencia y Levante Unión Deportiva Marni. En esta fase también consiguieron imponerse como primeros de grupo con 12 puntos. Por lo tanto, esa primera plaza en el grupo autonómico les da derecho a jugar la final autonómica, que tuvo lugar el día 25 de marzo en el pabellón municipal de Xavia frente a Balonmano Mislata, a la que consiguieron imponerse 20-26 y dar de nuevo el título de campeón autonómico a un equipo juvenil de Agustinos 6 temporadas después. Campeones autonómicos tuvieron el honor de albergar el sector H en la Catedral, que les midió frente a Puerto Sol de Málaga, Prima Flor, Balonmano Águilas y KH7 Balonmano Granollers Sporting. Finalmente consiguieron la primera plaza del grupo con 6 puntos y la vuelta de un equipo de Agustinos juvenil masculino al Campeonato de España 10 temporadas después. Campeonato de España que tuvo lugar en el mítico Palau de Sports de Granollers. Estuvieron encuadrados en el grupo 2 junto con KH7 Balonmano Granollers, los anfitriones, y Casa Balonmano Madrid y Atlético Valladolid. Finalmente consiguieron la primera plaza del grupo después de un triple empate a 4 puntos entre catalanes y madrileños que les favoreció y les permitió jugar las semifinales. Semifinales que les enfrentaron frente a Cisne Colegio Los Sauces y a los que ganaron, dando así el pase a la final del Campeonato de España 11 años después para el club, lo que supuso el desplazamiento masivo de 112 personas al Palau de Sports de Granollers para ver una final que finalmente no pudieron ganar los chicos de Esteban Roig, pero que dejó un muy buen sabor de boca, ya que los juveniles consiguieron hacer historia para nuestro club volviendo a un Campeonato de España juvenil. El Juvenil B, entrenado por Roberto Lucha, participó de igual forma en el grupo de Primera División Autonómica junto al Juvenil A de Esteban Roig, pero no tuvo la misma suerte a cabo en la octava posición, sumando un total de 7 puntos. Después de la Liga, podemos considerar así provincial, pasó a la Copa, en la que consiguió la segunda posición del grupo con 16 puntos. Seguimos en categoría juvenil, en este caso juvenil femenino, que en la Liga Federada consiguió la tercera posición del Grupo Sur tras Elda y Club Balonmano Elche. Según tercera posición que les dio derecho para jugar la Liga Autonómica, que les enfrentó frente a Mislata, Elda Femenino y Algirós. Pero finalmente no pudo ser la clasificación de nuestras chicas para las finales autonómicas, que acabaron como colistas de grupo con 0 puntos. Y para hacer el cierre de temporada de la categoría juvenil, contamos esta tarde con la presencia en nuestro plató de Gonzalo Fernández, el delegado del equipo de División de Honor Plata Femenina y del Juvenil A. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Jordi. Y con la presencia del jugador de primer año, Jorge Laredo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jordi. Bueno, Gonzalo, háblanos de esta experiencia este año junto con esta generación de juveniles y además de con el Plata Femenino. Pues como bien has comentado, si hubiese que puntuar la temporada de este año del juvenil, habría que ponerle un 10, coincidiendo así con los años que hacía que no se llegaba al Campeonato España. La verdad es que ha sido una temporada muy emotiva. También es verdad que llevábamos 2 años trabajando para llegar a este objetivo, que hay que dar gracias también al cuerpo técnico, al comportamiento e implicación de los chavales y la verdad es que a todo el club. Y respecto al plata femenino, la verdad es que a mitad de temporada un poquito más me lo tuve que dejar como consecuencia del progreso de los éxitos deportivos del juvenil masculino. Pero bueno, el tiempo que estuve, la verdad es que he disfrutado muchísimo. Nunca había estado en una categoría de división de honor. El grupo, la verdad es que siendo muy nuevo, todo encajó muy bien y salvamos la temporada pronto, por así decirlo. Y de cara al proyecto del año que viene con Esteban Rocha al frente del equipo de División de Honor Plata Femenina, que ya nos ha desvelado que tú también vas a estar dentro de esas funciones de preparador técnico y de delegado, ¿cómo afrontas la temporada que viene? Bueno, con más ilusión si cabe, intentando mejorar lo que ya se ha hecho este año, que también es difícil. Vamos a intentar tener el mismo grupo de jugadoras y quizás pues alguna incorporación nueva para poder mejorar un poquito el equipo y nada, a intentar conseguir el objetivo que se plantee del club. Jorge, Gonzalo nos hablaba antes de una puntuación concreta a la temporada. ¿Tú qué puntuación le pondrías hasta tu primera temporada en juveniles? Bueno, pues una temporada yo creo que perfecta, porque es verdad que al principio de temporada pues habían las dudas, pero con trabajo y dedicación del día a día, pues se ha conseguido llegar a donde hemos llegado. ¿Y tú cómo has visto personalmente el progreso del equipo, siendo uno de los 4 jugadores de primer año participantes en este proyecto de Esteban Roch? Bueno, yo ya jugué con este equipo en cadetes, me subieron también y pues la verdad que es un gran equipo ya, no solo como jugadores, sino como personas. Y pues la incorporación de los 4 jugadores de primer año pues ha sido bastante buena. Después, al Campeonato de España y al sector se incorporó otro jugador, así que 5 de primer año en un juvenil A pues dice mucho de un equipo. Y también dice mucho de un entrenador, ¿no?, que apuesta por vosotros en todo momento. Sí, ese entrenador estuvo ahí en los momentos difíciles también. Y pues hasta ahí hemos llegado. Jorge, ¿y tú cómo valorarías a nivel personal tu Campeonato de España, en el que además de subcampeón de España has conseguido ser el máximo goleador del campeonato? Pues yo creo sinceramente que he hecho un gran Campeonato de España. Ya el resto de temporada pues ha ido mejorando, ya que en un principio era uno más, pero yo creo que he ido mejorando y pues he conseguido lo que he conseguido. Ese es el secreto del éxito, trabajar, trabajar, trabajar y seguir trabajando. Muchas gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros y esperamos que la temporada que viene nos siga dando muchas alegrías, algunos desde el extremo y otros desde el banquillo del Plata Femenina. Muchas gracias a los dos por vuestra asistencia hoy y mucha suerte. Muchas gracias, Jordi. Igualmente. Y tras esta interesante conversación con Jorge Laredo y con Gonzalo Fernández, hablamos ahora con el delegado del Juvenil B, José Antonio Martínez, y con el jugador del Juvenil B, Alejandro Vigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Comenzamos contigo, José. José, ¿cómo has visto esta temporada de primer año de tus chicos? Bueno, ha sido una temporada un tanto larga. Arrancamos allá por el 15 de agosto y hemos acabado hace prácticamente una semana, el día 2 de junio. Ha sido una temporada donde hemos estado un poco penalizados por la plantilla, una plantilla cortita. Arrancamos con 14 jugadores, ya que 5 de 4 de ellos subieron a jugar con el juvenil A. A mitad de temporada hubo 3 bajas, por motivos de estudios, por distintos motivos, y eso nos hizo trabajar con 11 jugadores. 11 jugadores, ¿qué pasa? A la hora de entrenar cuesta. No se pueden hacer sistemas, no se puede hacer partidos entre nosotros, y eso a la hora de los partidos nos penalizó. Pero bueno, yo creo que al final el trabajo ha salido y se ha trabajado en vista al año siguiente. Pero bueno, está claro que los resultados tampoco son malos dentro de lo que cabe, porque bueno, en la primera fase sí que se consiguieron 7 puntos. y luego también en la Copa y en la fase de Copa se han conseguido 16 puntos y un muy meritorio segundo puesto. Sí, sí, sí, la temporada se puede resumir buena. Lo que ocurre es que, sabes que en Agustinos casi siempre solo nos vale ganar. Este cuerpo técnico venía hace 2 años de con la generación del 99 meterse en el autonómico y nuestra ilusión era esa. Pasa que al final las circunstancias te marcan y no se ha podido. La temporada hay que resumirla como buena y como trabajo para el año que viene. Y ese trabajo del año que viene se va a ver reflejado con la continuidad del mismo cuerpo técnico y con la continuidad de la misma plantilla. Pues si te digo la verdad, el cuerpo técnico todavía no lo sé. Todavía no nos hemos sentado, no hemos hablado y no sabemos si estaremos lo mismo, si dará paso a gente nueva. Pero la plantilla, lógicamente, sí, será la misma, más los 4, más los 5 que volverán al equipo. ¿No se prevé ninguna incorporación más para la temporada que viene? Hoy por hoy no, mañana no lo sé. Alejandro Picó, jugador importante donde los hay en un equipo, por el hecho de ser pivote, por el hecho de ser corpulento y por el hecho de querer siempre más. ¿Cómo has visto esta temporada como juvenil de primer año? Pues al principio muy larga, ya que como ha dicho José, muchas bajas, muchas salidas, pero ha sido un proceso de transición para el año que viene. Ha sido un proceso de mejora de día a día, los entrenamientos y los partidos, para poder conseguir el año que viene nuestros objetivos, que son llegar al Campeonato de España y hacer un buen papel. ¿Y tú crees que todo ese trabajo que habéis hecho como juveniles, más el acumulado que lleváis ya de otros años con Ricardo o con Alejandro Carrillo, os va a servir de cara a la temporada que viene para incluso conseguir más que este juvenil A de esta temporada? Difícil de decir. Juvenil A, después de 10 años llega a un Campeonato de España, quedan segundos, es difícil, pero nuestro objetivo es quedar primeros. Mentalidad siempre ganadora. ¿Cómo has visto tú la temporada en cuanto a lo que comentamos antes? Estar bajos de efectivos, un curso difícil porque primero de bachillerato no es nada fácil y circunstancias externas que tampoco han favorecido a que sea un equipo en condiciones óptimas. Pues hombre, lo hemos intentado sacar adelante lo mejor que hemos podido y siempre con trabajo. Sí que es cierto que hay días que por falta de motivación, por agobio, por estrés, no se ha podido entrenar bien o incluso jugar con actitud en los partidos, pero siempre lo hemos intentado hasta el final. De cara a la temporada que viene, ¿con qué cosa esperas empezar la temporada y con qué cosa esperas acabar? Espero empezarla pues con un buen grupo, con un grupo de gente que queramos trabajar, queramos conseguir cosas y acabarla con un primer puesto en el Campeonato de España. Y antes de terminar esa entrevista con nuestro juvenil A, le devolvemos la palabra a José Antonio Martínez, que creo que nos quiere hacer un pequeño apunte de esta temporada. Sí, yo solo quería darte las gracias, Jordi, por el trabajo que estás haciendo en el club, de ponernos en las redes sociales y con los medios que tenemos, haces que cada día Agustino sea un poquito más grande. Gracias. Yo creo que el mérito no es mío, sino es del trabajo de todos y ese afán que comentaba antes Alejandro de seguir superándose y de seguir haciendo todos juntos club. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí. Gracias a ti, Jordi. Y sobre todo por seguir con ese compromiso del equipo. Muchas gracias. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Hablamos ahora de la categoría cadete. Comenzamos hablando del cadete A, encuadrado en el grupo sur de autonómico, con el que consiguieron la primera plaza de grupo, empatando contra Club Balonmano Elche Intancón a 32 puntos, pero finalmente consiguiendo la primera plaza que les dio derecho a jugar la liga autonómica, que les enfrentó a Elda Centro Excursionista Lense, Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto y Balonmano Mislata. En esa liga autonómica fueron invictos, consiguiendo el liderato de grupo y los 12 puntos. Por lo tanto, con esa primera plaza en el grupo de autonómico, les daba acceso a la final autonómica que se disputó en el pabellón Florentín Ibáñez, Ciudad Elda, a la que se midieron con Club Balonmano Elche A Intancón de nuevo otra vez. Pero esta vez no pudo ser y el cadete de Juan Antonio Martínez cayó 29-26 consiguiendo la segunda plaza autonómica. Away, La suerte les emparejó con uno de los sectores más fuertes posibles, frente al KH7 Balonmano Granollers, segundo de Cataluña, y además lo hizo haciéndoles viajar hasta el Palau de Sports de Granollers, donde finalmente acabó su temporada por la derrota 36-31 el domingo 20 de mayo frente a KH7 Balonmano Granollers, consiguiendo una muy meritoria segunda plaza de este sector D con sede en el Palau con 4 puntos. El cadete B, entrenado por Chus Fernández y Joel Martínez, estuvo encuadrado en el grupo 1 de Alicante en la Liga Preferente. Consiguieron la tercera plaza del grupo con 17 puntos, posición que les daba acceso a jugar el playoff por el título de Alicante. En su primer partido se midieron a Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja B, contra el que perdieron 41-27. La fase de Copa consiguieron la quinta posición del grupo con 7 puntos. El cadete C, entrenado por Paco Hernández y Pablo Martínez, también compitió en la Liga Autonómica en el grupo sur, al igual que el cadete A, pero no tuvieron la misma suerte que nuestros chicos de Juan Antonio Martínez y Antonio Brunet. En este caso, los chicos del C consiguieron la séptima posición con 13 puntos. En la fase de Copa se enfrentaron a Mare Nostrum Torrevieja, a Amaristas Alicante y a Salesianos Dams, consiguiendo la segunda plaza del grupo con 6 puntos, que le dio derecho a jugar el playoff de la primera a la cuarta posición del grupo sur, que finalmente consiguieron la cuarta. El cadete femenino de Agustín Fuertes compitió en la Liga Autonómico Sur, quedando en novena posición con 9 puntos, a tan solo 2 puntos de la salvación. Pese a ello, compitieron en la Copa de la Federación en el grupo Sur F, quedando también colistas con 0 puntos. Ya en el ranking del noveno al undécimo, consiguieron la victoria frente a Salesianos A High School English y a Balonmano Servirú Benidorm, siendo finalmente las novenas de preferente. Y en esta tarde tenemos la ocasión de hablar con uno de los jugadores del cadete A de Juan Antonio Martínez y Antonio Brunet. Mario Paños, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jordi. Bueno, Mario, cuéntanos cómo ha sido esta temporada de cadete de segundo año. Bueno, la verdad es que esta temporada ha sido dura. Ha sido una temporada para aprender y sobre todo para reforzar aquello que aprendimos el año pasado. El año pasado fue una temporada bastante difícil, en la que tuvimos que adquirir muchos conocimientos, y la verdad es que esta temporada los hemos sabido aplicar y finalmente, aunque no conseguimos el propósito que nos pusimos, por así decirlo, que era llegar al Campeonato de España, yo creo que aunque caímos en ese sector en el Palau de Sports de Granollers, yo creo que, como dijo un sabio un día, murimos matando y eso fue lo importante. Me gusta esa frase de ese sabio. Me gusta esa frase. ¿Ese sabio no estará en el vestuario? Sí, sí que estuvo. Y bueno, sí. Sí, sí que sí. Estuvo Antonio Brunet. Exactamente. Motivaciones míticas de Antonio Brunet. ¿Qué os ha aportado el cuerpo técnico durante esta etapa como cadetes? Tanto Juan Antonio como Antonio Brunet, como Tomás Arrarte, como Jorge Barcárcel. Bueno, a ver. Sobre todo Jorge Valcárcel, que es nuestro entrenador de porteros, pues ha sido alucinante aprender con él, porque nos ha enseñado un montón de cosas que, pues la verdad, o sea, luego las aplicabas y decías, si es que haciendo esto llegas lejos, ¿sabes? Y luego por parte de Antonio Brunet, pues como bien has dicho, es motivación pura, es impresionante, y sabía meternos en prácticamente todos los partidos, a veces... Es como que nos perdíamos nosotros mismos, pero él siempre hacía lo mejor y como mejor podía, y la verdad me gusta mucho. Por parte de Juan Antonio, pues me parece un entrenador bastante bueno, y que enseña los conocimientos a los jugadores pues bastante bien. Y luego, pues por parte de Tomás, pues a ver, ha estado siempre pendiente de nosotros, en cada detalle, cada cosa que nos pasaba, y la verdad, pues mola bastante tener una persona en la que, como por así decirlo, te apoyas, ¿no? Si lo necesitas. Está bastante bien. Entiendo, Mario, que esta temporada ha sido especial para ti por el tema de poder vivir esas sensaciones de un sector, de una final autonómica, de quedarte a las puertas de un campeonato de España. ¿Cómo has vivido tú, a modo personal, esta temporada? Esta temporada, a ver, ha sido muy bonita. Porque yo nunca había llegado a un sector. Bueno, a un campeonato de España nunca he llegado, ¿vale? Pero a un sector nunca había llegado y fue algo muy especial. Incluso aunque nos quedamos a las puertas, fue súper especial. Y ese momento en el que ves que no, que te vas a quedar en las puertas, en ese momento te das cuenta de que es que a tu lado tienes hermanos y aunque es que no sé cómo explicarlo, es difícil, pero te das cuenta de que tienes hermanos y que a la siguiente va a ser mejor y a la siguiente vas a ir a por todas, con todos, y eso pues es una sensación que gusta bastante. A mí, aparte de quedarme con esta temporada y con esa reacción tras la eliminación en Granollers de todo el equipo, como si fuerais una familia que realmente sois, me gustaría destacar una cosa. Me gustaría destacar tu historia a nivel personal, porque tú en infantil de primer año estuviste en el infantil B. Así es. Aquel equipo que no ganaba nada. En infantil de segundo año también estuviste en infantil B, que nos puedo decir, nos quedamos sí, a las nos puertas. Sí, nos quedamos. Ahí también nos quedamos estabas. A las puertas. Y el año pasado diste ese salto a jugar en autonómico y esta temporada ya el salto definitivo al KTA. Yo creo que nos tenemos que dar con eso. Nos tenemos que dar con que siempre se puede progresar, siempre se puede superar uno a sí mismo y con trabajo todo se consigue. Muchas gracias, Mario, por estar aquí y sobre todo mucha suerte de cara al año que viene en juveniles. Muchísimas gracias, Jordi. Y tras hablar con Mario Paños del KTA, seguimos en este caso hablando con el KTB. Hablamos con su entrenador, Chus Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Álvaro Sempere, capitán del KDT. Buenas tardes. Buenas tardes. Chus, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo valorarías esta temporada como entrenador? Pues la verdad es que la temporada, desde el principio, se planteó muy bien. Teníamos un equipo bastante cortito, con 10 jugadores, un poquito una mezcla de primer año, segundo año. Casi todos los jugadores, segundas líneas, tres porteros. Un poco complicado a priori, pero la verdad es que los chavales del primer momento le pusieron muchas ganas, hicieron un muy buen grupo y la verdad es que con trabajo, muchísimo trabajo, salvamos la temporada. Conseguimos que cada uno consiguiera tener su rol en el equipo y dar el máximo de cada uno para aportar hacia un objetivo final que fue la clasificación al playoff por el título de preferente. La pena que nos quedamos por ahí en el camino. Y Álvaro, capitán, ¿tú cómo has visto esta temporada, este proyecto? Pues la verdad es que ha sido un poco difícil porque entrenar con solo 10 jugadores que al final se quedaron en 9 por una baja que tuvimos, ha sido difícil, pero al final nos hemos coordinado y hemos hecho algo que es lo que queríamos. No solo acumular minutos. Algo además muy meritorio, porque hay que recordar que en la primera fase, en esa preferente Alicante 1, quedaste en tercera posición, a tan solo un punto del segundo clasificado, que era Altea. Luego sí que es verdad que en los cuartos de final os quedasteis cerca de pasar, pero el rodillo Torrevieja os dejó fuera, sí. Y luego en Copa la verdad que sí que también habéis obtenido muy buenos resultados, quedando quintos con 7 puntos en un grupo que tampoco han habido grandes diferencias. O sea, os sí. Podéis dar por satisfechos con el trabajo de la temporada, ¿no? Sí, ese grupo además estaba muy equilibrado y eran difíciles, cada partido está muy igualado. Y un grupo equilibrado también, pero en el que han destacado principalmente 5 equipos, así en el que ha competido el míster, en el que ha competido Chus, en Segunda Nacional. Chus, ¿cómo has visto este año la temporada del equipo del Segunda Nacional? Pues la verdad es que era una temporada que se planteaba con un objetivo claro, que era el conseguir una posición para jugar la fase de ascenso. Se ha hecho, bueno, se hizo un buen trabajo desde el principio, pero conforme fue pasando la temporada, en los compases finales, no, se nos fue un poco el trabajo realizado a la basura, ya que nos relajamos un poco y pues pasamos de tener una plaza prácticamente asegurada para la fase de ascenso por un tercer puesto que sinceramente no era lo que se esperaba de nosotros. Pero tampoco deja de ser meritorio, porque bueno, si uno echa mano de la clasificación, ve que Servigroup Balonmano Benidorm, que finalmente ha conseguido ese ascenso a la Primera Nacional, está con 48 puntos, y luego ves a Repostería Lozano Torrellano con 42 puntos, y luego está Agustinos con 41. Tampoco ha sido una gran diferencia. Ya, no ha sido una gran diferencia, pero teniendo en cuenta que lo teníamos prácticamente hecho para clasificarnos como segundos, para nosotros sí que es un punto negativo. La verdad es que, como ha dicho antes nuestro compañero José del Juvenil B, en Agustinos no vale solamente con jugar. Nosotros queremos ganar siempre, y el habernos quedado terceros, la verdad es que no era nuestro objetivo inicial, ya que, bueno, como he dicho ya, lo teníamos prácticamente hecho para ir a la fase de ascenso. Por errores nuestros nos quedamos fuera. Pues nos quedamos con ese espíritu de siempre querer más y con ese hambre de seguir creciendo. Muchas gracias, chicos, por haber venido, y mucha suerte cara a la temporada que viene. Gracias, Jordi. Gracias. Destaca cuando anda, va causando impresión. Seguimos haciendo balance de esta temporada 2017-2018. En este caso, hablamos de los equipos infantiles. Comenzamos hablando del Infantil A. En la fase de Liga Autonómica en Alicante, en ese grupo sur, el Colegio San Agustín consiguió la primera plaza del grupo con 34 puntos, imponiéndose a su rival directo, el Elche Clínica Tesla, con 32 puntos. Posición esta la primera que le daba acceso a la fase autonómica, en este caso el grupo B, que les encuadraba junto con Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Club Balonmano Maristas del Gemesí y Torrellano A, consiguiendo la primera plaza del grupo con 10 puntos. Primera plaza del grupo que les daba acceso directo a la final autonómica, que tuvo lugar en el pabellón Florentino Ibáñez Ciudad Elda y que les enfrentó frente a Hispanitas Balonmano Petrer. Se escapó el partido en los últimos compases, cayendo finalmente 28-26 y siendo subcampeones autonómicos. La suerte decidió encuadrarlos en el sector con sede en Almería y en un grupo un tanto extraño, ya que era un sector de 5, primero un grupo de 3 y luego una doble eliminatoria directa frente a Escuela Deportiva Balonmano Villafranca, que consiguieron vencer 9-30 y 27-15. Por lo tanto, consiguieron la primera posición de grupo que les daba acceso a la gran final por la plaza en el Campeonato de España. Se la jugaban frente a los locales, se la jugaban frente a Cajamar Club Deportivo Ulcia Armería, pero finalmente no consiguieron la victoria y cayeron 29-24 frente a los que son subcampeones de España. Cambiando de equipo está el Infantil B, entrenado por Dani Asensio, y que consiguió la tercera plaza en el grupo 1 de la Liga Preferente con 21 puntos, lo que le daba acceso como tercero de grupo al playoff por el título, ganando en los cuartos de final a Elche Clínica Tesla 26-30, ganando a Club Balonmano Torrellano 40-39 en un intenso partido disputado en el Municipal de San Joan, y perdiendo en la final celebrada en el pabellón municipal de Monóvar frente al Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante, que finalmente no consiguió ganar al Club Balonmano Torrellano A por el cruce en autonómico. tras el playoff por el título y esa segunda posición en la Liga Preferente y conseguir el ascenso a la Liga Autonómica de cara a la temporada que viene, los chicos de Dani Asensio estuvieron encuadrados en el grupo F de la Copa Sur, junto con Elda, Centro Excursionista, Mare Nostrum, Torrevieja y Polanens, quedando terceros de grupo con 2 puntos. Y finalmente, para acabar la temporada, jugaron el ranking frente al Infantil C de Quique Belberti y Gonzalo Reinante, quedando octavos provinciales. El Infantil C, entrenado por Quique Belberti y Gonzalo Reinante, también participó en esta Liga Autonómica en el Grupo Sur, al igual que la Infantil A de Jordi Corbí. No tuvieron la misma suerte y quedaron octavos con 8 puntos, tan solo 2 puntos por encima del descenso a Preferente. Fueron encuadrados en el Grupo E de la Copa junto a Salesianos, Jesuitas y Elche Bromesas, quedando segundos con 2 puntos. Y para terminar la temporada estuvieron en el mismo grupo que el Infantil B de Dani Asensio, quedando séptimos provinciales. El Infantil Femenino A de Alejandro Carrillo fue encuadrado en el grupo sur de Autonómico, quedando segundo con 24 puntos por detrás de Polanen Santa Pola y empatado a puntos con el tercero, el Chea Winky, con el que también tuvieron la oportunidad de compartir grupo de Autonómico, en el que finalmente se impusieron ellas como líderes con 12 puntos. Primera plaza en el grupo que les da derecho a jugar la final en el pabellón Florentino Ibáñez Ciudad Elda frente a Balonmano Morvedre. La ganaron y consiguieron hacer historia, ya que fueron la primera generación de chicas del Infantil Femenino de Agustinos que consiguió el oro autonómico. En el sector celebrado en Monte Quinto, en Sevilla, nuestras chicas, al igual que los chicos, fueron encuadrados en un sector un poco raro, con ese grupo de tres por un lado y con ese partido de doble enfrentamiento por otro, con las canarias del Moya Tilover, a las que ganaron 26-22 y 16-17. Ganaron también a Felmar Balonmano La Roca en la final por el pase al Campeonato de España 27-36. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando. Ya en el Campeonato de España, que tuvo lugar en el pabellón Maestro Villatoro de Manzanares, nuestras chicas cayeron frente a Cucuyaga 26-22 en la primera jornada. Ganaron a Balonmano Gijón 21-17. En esa segunda jornada, y finalmente el viernes tuvieron el fatal desenlace del campeonato, perdiendo 28-21 frente a las locales del Club Balonmano Manzanares, pero no por ello, no dejan de hacer historia, ya que han sido las segundas en la historia de nuestro club en clasificarse para el Campeonato de España. El Infantil Femenino B de Pili Pérez estuvo encuadrado en el grupo 1 de Preferente de Alicante, quedando en tercera posición y quedándose tan solo 4 puntos para la disputa del playoff por el título. Tras esta tercera posición fueron encuadradas en el grupo 2 de la Copa, quedando campeonas con 10 puntos y pasando así a jugar el ranking, en el que quedaron primeras de Copa tras vencer al Balonmano Elda Femenino 21-20 en el pabellón La Olla de Delche. Y contamos esta tarde con la presencia de Jordi Corbí, entrenador del equipo Infantil A. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Y con la presencia de Álvaro Ibars, capitán de este Infantil A. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Álvaro, si quieres empezamos contigo. Empezamos hablando de cómo valorarías esta temporada a nivel general, ya no solo a nivel de equipo en el que habéis conseguido llegar a ese sector de Almería, sino en la que tú también has conseguido llegar al Campeonato de España selecciones autonómicas con la Valenciana. Bueno, pues esta temporada ha sido una temporada de 10, porque aunque no hayamos llegado a donde nos habíamos propuesto, al Campeonato de España, pues hemos vivido un montón de experiencias nuevas. Hemos llegado a un sector, hemos llegado a una final autonómica, hemos quedado primeros de la provincia. Y bueno, sobre todo los momentos con los amigos y con los entrenadores, que eran parte también de nuestros amigos. Y a nivel de la selección valenciana, ¿cómo valorarías esa temporada también? Bueno, pues fue una experiencia también inolvidable, que todo fue gracias a mi entrenador que me mandó a hacer las pruebas y que me entrenó para mejorar y pude tener la oportunidad de ir al campeonato. Al otro lado tenemos a Jordi Gorbí, el culpable de que este equipo ha llegado tan lejos y el culpable también de que Álvaro ha llegado tan lejos. Jordi, ¿cómo ves esta temporada tú desde el banquillo? Bueno, pues yo la verdad, como bien ha dicho Álvaro, yo le pondría un 10. Es verdad que no hemos llegado al objetivo propuesto al principio de, no de esta temporada, sino de la anterior incluso, porque el trabajo viene siendo de 2 años hasta aquí. Aún no habiendo conseguido eso, hemos conseguido, la verdad, una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso, que es de hacer un grupo de personas, de ayudarles en cualquier momento, de estar con ellos en los momentos buenos y en los malos, poder generar esa amistad, como ha dicho Álvaro, que nos ha hecho ser más fuertes, tanto dentro como fuera de la pista. Es verdad que en los momentos decisivos nos hemos puesto nerviosos, tanto ellos como nosotros, puede ser la inexperiencia también. Y bueno, al final te quedas con que es un grupo que van todos juntos, que se ríen, que disfrutan, que no, esto no se ha acabado aquí, ni mucho menos. Aunque le vaya a coger otro entrenador o otra entrenadora, vamos a seguir estando juntos, pendientes, encima, e intentando que sigan con el ritmo que llevan, que es muy bueno. Pues esperemos que este grupo, de ya no solo de jugadores sino de personas, siga creciendo con el paso de los años. Y quién sabe si dentro de 2 años, cuando seáis cadete de segundo año, podéis dar esa sorpresa y llegar a la meta que os habéis propuesto. Muchas gracias a los dos por la entrevista y mucha suerte cara a la temporada que viene. Gracias, Jordi. Gracias. Y tras esta conversación con Álvaro Ibars y con Jordi Corbí, hablamos ahora en este caso con los chicos del infantil B. Hablamos con su entrenador, Dani Asensio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Y hablamos con Mario y con Pablo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, contarnos, empezamos primero por el entrenador. ¿Cómo valoráis esta temporada? Bueno, pues la verdad que no ha sido una temporada fácil, nueva para todos, incluso para mí también ha sido mi primera temporada, pero la verdad que hemos hecho un buen papel, hemos conseguido que a todos les guste el deporte que practicamos, hemos establecido buenas relaciones con ellos, buenas relaciones entre ellos, así que eso es lo más importante, o sea, una buena temporada. Y chicos, vosotros, ¿cómo habéis visto la temporada? Pues yo creo que muy bonita, porque al principio no pensabas que íbamos a llegar a tanto, pero al final pues hemos llegado a mucho. Y Mario, ¿cómo habéis vivido eso de quedar terceros de grupo? Yo recuerdo que desde principio de temporada vosotros tenéis la inquietud de vamos a ver si conseguimos meternos entre los dos primeros, vamos a ver si conseguimos llegar al playoff, y finalmente quedáis terceros, sois los dentro de los segundos mejores terceros, y pasáis al playoff. Pasáis un partido, ganáis al CB en Monóvar, llegáis a otro partido, ganáis a Torrellano B en San Juan, y llegáis a la final. Ya habíais llegado a vuestro objetivo, que realmente era ese, el de ascender, conseguir el ascenso autonómico, y llegáis a la gran final en Monóvar frente al equipo de Isidre Pérez de Inmaculada Jesuitas. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso desde dentro, de conseguir vuestro propio sueño? Bueno, pues nosotros no imaginábamos tanto, aunque Dani nos lo dijo desde principio de temporada, que nuestro objetivo era ascender y llegar a la Liga Autonómica, pero ninguno de nosotros se creía eso. Pero finalmente nos lo hemos propuesto y lo conseguimos. A pesar de caer en la final, pues nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Sí que tenéis que estarlo, porque lo que habéis conseguido es de gran mérito, porque ya no solo es pasar vosotros a la Liga Autonómica, es conseguir que el año que viene los chicos de infantiles tengan otro equipo más en autonómico, que ya son 3 para el club, y que vosotros la temporada que viene, cuando subáis a cadetes, también tendréis un equipo en autonómico, con lo que son 3 y 3. Seguimos haciendo historia para el club, una temporada brillante, ya lo comentaba antes al principio nuestro presidente. ¿Vosotros qué objetivo tenéis de ganar la temporada que viene? Yo de momento no he pensado en eso. ¿Pero sí que vas a seguir jugando a los manos la temporada que viene como cadete? Sí. ¿Y tú, Pablo? Pues yo creo que con quedarnos en autonómico estaría bien, ¿eh? Entrenador, ¿qué proyecto se te ocurre para la temporada que viene? Bueno, la verdad que todavía no hemos tomado una decisión, así que durante el verano encontraremos lo mejor. Pues esperamos que sea cierto, que durante el verano se encuentre lo mejor para todos, para vosotros también el descanso, y que volvamos en agosto, que volvamos en la pretemporada con las pilas cargadas. Muchas gracias, chicos, y disfrutar del verano. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Y tras hablar con el infantil B, hablamos ahora con el infantil femenino A. Tenemos aquí con nosotros a su entrenador, Alejandro Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Y a su capitana, María Carrillo. Buenas tardes. Hola. Bueno, Alejandro, si te parece, empezamos contigo. Empezamos haciendo un poco balance de esa temporada que acabó hace menos de una semana. ¿Cómo podemos valorar esta temporada? Pues yo la valoración que hago es extraordinaria. Empezamos con muchas ilusiones, pero sin tener muy claro a dónde iba a poder llegar el equipo. Pero a base de mucho esfuerzo y compromiso de todas las jugadoras, la evolución ha sido súper positiva y hemos tenido la suerte de llegar a la fase final del Campeonato de España. ¿Y tú, María, cómo valorarías la temporada? Ya no solo a nivel de equipo, en la que está claro que habéis tenido un logro grandísimo, que es hacer historia para el club, ya no solo como campeonas autonómicas, sino volviendo al Campeonato de España, sino a título personal, en el que has conseguido participar en el Campeonato de España, selecciones autonómicas, y en el que también has conseguido la reciente llamada de la Real Federación Española de Balonmano para las actividades de tecnificación que tendrán lugar en Soria este verano. Pues muy buena, pero que esto no lo hubiese hecho sin pues mi equipo, porque no sé, ellas también han hecho que esto fuese posible, porque ellas entrenan y jugamos todas, entonces como todas somos una, pues esto ha sido gracias a ellas. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de vivir un Campeonato de España en selecciones autonómicas? Pues la verdad que ha estado muy bien, pero no sé, me lo he disfrutado mucho, pero se estaba mejor con el equipo. El cariño verdadero hace fuerza, ¿no? Sí, mucha. Cuéntanos un poco cómo surgió ese nombre del cariño verdadero. Pues que un día estaban cantando la canción las pequeñas del equipo y pues nos la enseñaron y las cantamos todas. Y así surgió. Entrenador, la clave del éxito de este equipo es la unión de las jugadoras de primer y de segundo año. La clave del éxito de cualquier equipo es la unión de los jugadores entre ellos. Y si hay buena relación con los técnicos y con las familias, pues mucho mejor. Eso es así, siempre ha sido así y supongo que será así. De cara a la temporada que viene, ¿qué proyectos afrontáis? María ya da el salto a cadete y tú, Alejandro, ¿qué proyecto vas a coger? Todavía no está definido del todo, pero yo, después de muchísimos años en el club, me gustaría estar cerca de mis hijas mientras sigan en el club. Por mucho tiempo más. No lo sé. No sé, que nunca se sabe. Pero bueno, mientras estén jugando, pues, como me dijo María, papá me podía ver jugar. Y entonces, pues, es mi idea en los próximos años. Pues esperemos que siga siendo así, que sea por muchos años más, ya no solo en cadetes juveniles, sino que la cosa siga. Ya veremos. Muchas gracias a los dos por estar aquí y disfrutar del verano, que os lo habéis ganado. Muy bien, Jordi, gracias a ti. Adiós. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi. Nos vamos acercando al final, pero antes vamos a hablar de nuestros equipos alevines, que han conseguido también hacer historia en su categoría. El alevín A quedó campeón de grupo, tras él el alevín C, y como tercero y cerrando el podio, Maristas A. Quintas quedaron nuestras chicas del alevín femenino y sextos los chicos del alevín B. Es una temporada, sin duda alguna, histórica para nuestro club, porque revalidamos en este caso el título escolar por parte del alevina y también revalidamos el título provincial ya que en la fase provincial alevín masculina en el grupo 2, nuestros chicos del alevín provincial A consiguieron ser primeros de grupo con 22 puntos y por lo tanto les dio acceso a la fase final que tuvo lugar en Elche y en Elda los días 25 y 27 del mes de mayo y finalmente consiguieron ganar la final en el Rafa Tapa Valdés 16-26. Excelente también la temporada en alevín femenino en cuanto a provincial, ya que nuestras chicas han conseguido ser primeras de grupo con 22 puntos y el pasado viernes nos visitaba el presidente de la Federación Alicantina de Balonmano y vicepresidente de la Federación de Balonmano en la Comunidad Valenciana, don Manolo Javaloyes, para hacer entrega a nuestras chicas del trofeo que les acredita como campeonas provinciales. Y tras este repaso, este balance de la temporada de los alevines, encontramos aquí en nuestros estudios con la presencia de Israel González, capitán de la alevina. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con la presencia de Pablo Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, si quieres, empiezo contigo. Háblanos un poco de cuál es tu experiencia en este mundo del balonmano. Bien, la experiencia es cortita. Llevo 3 años. Un año estuve en Benjamines y... No, 4 años, perdón. 1 Benjamines y después estuve 3 con este en alevines. Llevé al alevín B en una temporada y con ellos he estado 2 temporadas. Junto con Javier Pellín también al frente del cuerpo técnico. Sí. Y pese a nada más que llevar 3 años en este mundo del balonmano, ya eres el miembro más joven de la junta directiva del club. ¿Cómo se lleva eso? Bien, aportando un poco lo que puedo y sobre todo aprendiendo mucho de los mayores. De los mayores aprenden los niños que tú enseñas, enseñas en el cole, enseñas en la pista, enseñando 24 horas, pues lo podríamos decir así. ¿Cómo se educa a través del balonmano? Bien, el Colegio Agustinos junto con el club van unidos de la mano en todos los sentidos. Entonces es una continuación de los valores que inculcamos en clase, también inculcarlos a nuestros jugadores. Y esos valores supongo que se han ido inculcando a lo largo de estas 2 temporadas con el equipo de Javier Pellín. ¿Y cómo ha sido qué balance podemos hacer de esta temporada? Muy positiva, tanto en liga escolar como en provincial. Ha sido una temporada de éxitos. Y tú, Israel, capitán de este Super Alevina, que ha sido doblemente campeón a nivel escolar y a nivel provincial, ¿cómo has visto la temporada desde dentro? Muy bien, yo creo que hemos hecho una buena temporada, tanto yo como mis compañeros. Y cuéntanos, porque esto del balonmano no es algo nuevo en ti, no es algo nuevo tampoco para el apellido. ¿De dónde nace todo esto de jugar al balonmano? Pues nace de mi padre que ya lleva tiempo jugando a balonmano, pero... Y a ti te inculcaba esa pasión, ¿no? Sí. Y tú también la continúas con tu hermana pequeña. Sí. Para que no pare la saga, ¿no? No. ¿Por qué decides ser portero? Bueno, yo... A mí el jugador no se me daba muy bien. No me gustaba mucho. Así que probé de portero y aquí estamos. Y cuéntanos, porque creo que detrás del número de tu camiseta, detrás del 16, hay una historia, ¿no? Sí. Yo tenía un tío y llevaba el número 16. ¿Cómo se llama ese tío? Juanpe. Juanpe de Miguel, un histórico del balonmano alicantino, ¿no? Sí. Bueno, Israel, cuéntanos cuáles son tus planes en cuanto a seguir en años futuros jugando a balonmano. ¿El año que viene vas a seguir jugando en infantiles? Sí, claro. ¿Vas a seguir jugando en cadete? ¿Vas a seguir jugando en juveniles? Todos los años. ¿Todos los años? Y en cuanto en el mundo del balonmano, ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ejemplo de jugador a seguir? Pues, como ya he dicho antes, Juanpe de Miguel, porque me gustaba cómo jugaba. Te gustaba cómo jugaba. Pues nos quedamos con este referente de Israel, nos quedamos con Juanpe de Miguel y también nos quedamos con la forma de Pablo de inculcar los valores del club, los valores del colegio a través del deporte. Muchas gracias a los dos por haber venido y enhorabuena por esta gran temporada. Gracias. Gracias. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. tú tienes el bate y la fuerza. Nos vamos acercando ya al final, pero no nos queremos despedir sin antes hablar de la categoría Benjamín, en la que nuestro club ha conseguido hacer historia, copando las tres primeras posiciones. Primero, segundo y tercero llevan camiseta tricolor, con lo que podemos decir que Agustinos es el rey de la ciudad de Alicante. Ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa' cuándo? El Benjamín ha conseguido ser campeón escolar con 32 puntos, seguido del Benjamín B con 27 y el Benjamín C con 24. Cuarto ha sido Maristas A con 18 puntos. Quinto han sido el equipo de las chicas, el Benjamín F, con 17 puntos. Sexto, Inmaculada Jesuitas con 16. Séptimo, San Agustín E con 6 puntos, el otro equipo de nuestras chicas. Y el último equipo tricolor ha sido el San Agustín D con 6 puntos. Cerrando la clasificación está Maristas B. Y para terminar esta temporada de la mejor manera posible, lo hacemos contando con la presencia en nuestro plató del coordinador de los Benjamines, Rafa Trinidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jordi. Y con un pequeño jugador de balonmano que vibra con cada gol, vibra con cada balón, vibra en cada entrenamiento. Buenas tardes. Hola. Empezamos contigo, si quieres, Rafa, hablándonos de esta temporada que sin duda alguna ha sido estupenda para nuestro club y estupenda, muy especial para nuestros Benjamines. Sí, la verdad es que ha sido una gran temporada. Bueno, en lo deportivo, pues sí, hemos copado las tres primeras plazas con los dos equipos de segundo año, teniendo ahí la primera y la segunda plaza para ellos nada más. Y luego, pues el equipo de primer año, los más pequeñitos, pues han conseguido quedar terceros, que ha sido para ellos como si hubieran sido los campeones, porque son los de primer año, por encima de ellos solamente estaban los de segundo. Y tiene un mérito, vamos, espectacular. Espectacular. Haber llegado tan alto. Sí. Héctor, vosotros, ¿cómo habéis visto eso de ser de repente primer año, la primera vez que se lisa competición, y llegar y con toda la tranquilidad del mundo plantaros y ser terceros de toda la ciudad de Alicante? Pues muy bien, porque a mí me tocó con los más buenos, porque Rafa lo eligió así y me ha tocado prácticamente con mis amigos, mis mejores amigos, y bueno, la temporada ha ido bien. ¿Y tú la temporada que viene qué pretendes hacer? ¿Pretendes también repetir ese campeonato escolar? Sí. ¿Sí? Y además de jugar al balonmano, Rafa, lo que vosotros hacéis no es solo divertir a los chiquillos o enseñarles un deporte, es enseñarle valores. Ya lo comentábamos con José Luis cuando vino hace un par de programas. La labor que hacéis, tanto en los equipos de prebenjamines, de benjamines, de alevines, es esencial para formar a nuestros pequeños. Y creo que se ha reflejado ya no solo en la clasificación, como es obvio, sino también en cada partido con los premios al Juego Olimpio, que también son para nuestro club. ¿Cómo conseguís eso año tras año, tras año, tras año, tras año? Bueno, eso se consigue con mucha paciencia. Sobre todo el primer año, cuando vienen de prebenjamines, sin desmerecer el trabajo que hacen los entrenadores en prebenjamines, pues bueno, ya digamos que en benjamines empiezan a saber lo que es un poquito la competición. Ya cambian esa mentalidad. Claro. Entonces, los entrenamientos empiezan a ser un poco más técnicos, tácticos, les empiezas a enseñar ciertos movimientos dentro de la pista, y bueno, los chavales vienen un poquito, digamos, entre comillas, desmadrados, y poco a poco tienes que ir tú, pues, llevándotelos a tu terreno para que ellos te hagan caso, estén atentos, que no tengas que llamar y pegar cuatro gritos para que puedan venir porque los están llamando y esas cosas. Y poco a poco, con el paso de los días, al final consigues que esa disciplina y ese saber estar y buen comportamiento tengan, para que luego en un futuro, pues los entrenadores que tengan, pues es que tengan ese camino hecho ya. Ya no solo formáis jugadores de balonmano, no. Pequeños genios del balonmano, formáis personas que luego llegan y vemos, y lo comentábamos antes de hacer la entrevista, jugadores que ahora mismo están en la élite, sí, jugadores que están en proceso de élite, en las, sí, categorías superiores de la base. Han pasado por ahí y vemos que todo ese trabajo que se hace en Benjamines, que se hace en Alevines, tiene su recompensa, sí, y es algo que os debemos estar muy agradecidos, toda la parte del club. Sí, la verdad es que en Benjamines les enseñas un poquito a competir, pero lo que realmente tienes que conseguir tú es que los chavales se lo pasen bien para que esos chavales no dejen de jugar al balonmano. ¿Y eso vosotros lo habéis conseguido esta temporada? ¿Pasarlo bien y jugando a balonmano? Sí, yo me lo he pasado muy bien y también he aprendido mucho. ¿Y quieres seguir jugando, ya no solo el año que viene, quieres seguir jugando en alevines y en infantiles? Sí, porque así aprendo más de balonmano y pues me dejo otros deportes que no me gustan tanto más que el balonmano. Y Héctor, tú, una persona que te llame a ti del mundo del balonmano, ¿quién es la persona referente para ti, tu ídolo en el balonmano? ¿Alguno del equipo del Plata, a lo mejor? Sí, es Didac. Didac Villar. También integrado, es lo que comentamos también antes con Israel. Los tres pilares de siempre, unir todo, y eso la verdad que nuestros pequeños son el ejemplo de que todo se consigue. Gracias por haber estado aquí y gracias por vuestra labor al frente de estos equipos benjamines. Muchas gracias, chicos. De nada, Jordi. No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas. Ahora sí, hemos llegado a nuestro fin. Ya no nos queda prácticamente nada que repasar. Solo nos queda resaltar la gran temporada que han hecho nuestros jugadores y jugadoras prebenjamines de primero y segundo de primaria, que encabezados por su entrenadora Yaiza Juárez, han sido campeones en emoción, en ilusión y en esfuerzo, aprendiendo a jugar al deporte que poco a poco irán amando. Del otro lado de la moneda, aquellos que llevan años, años y años jugando. Nuestros veteranos, que esta temporada también han tenido la oportunidad de lucirse en el torneo que tuvo lugar en el fin de año del año pasado en la Catedral, y que también tendrá la oportunidad de hacerlo el próximo 30 de junio a partir de las 4 y media de la tarde en el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. No pide tanto, idiota, ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Se acaba la temporada, pero no podemos dejar de agradecer a OIT Radio Costa Blanca que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan cedido este espacio semanal para darle difusión a este deporte y sobre todo a nuestro club. La hora encomiable, la que realizan aquí en estos estudios Juanma Sepúlveda y Jaime Martín, cuidándonos cada día como si fuera nuestra propia casa. Es la crónica de un ciego y su mentira que mil veces repetida. Con cariño habrá celebrado hoy su cumpleaños Ricardo López Coloma, miembro de la Junta Directiva y director técnico de nuestro club, al que desde aquí queremos felicitar. Cómo no, esta temporada no hubiera sido posible sin la ayuda de todos y cada uno de aquellos de nuestros patrocinadores y colaboradores que han estado dándonos ese soporte cuando más lo necesitamos. En especial, el excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, que ha permitido a Agustinos abrirse la ciudad cediendo las instalaciones del pabellón municipal Pity Rochel para que Alicante vuelva a ser balonmano. Agradecer en estos últimos segundos de programa a la gran familia de Agustinos, y especialmente al presidente don Israel González Guillén y a su junta directiva por haber depositado en servidor la confianza para llevar este programa de radio y para hacer frente al departamento de comunicación de cara a la temporada que viene. Agradecer a todos los entrenadores que han estado esa tarde aquí con nosotros, y como no puede ser de otra forma, a todos aquellos entrenadores que han colaborado con nosotros a lo largo de la temporada, que han tenido una palabra amable para nosotros, que nos han ayudado cuando necesitamos con alguna información o con alguna foto. haciendo cantera, haciendo club y sobre todo trabajando en valores. Quiero agradecer especialmente a Samuel Giner, el entrenador del equipo de División de Honor Plata Femenina, por abrir las puertas para que este departamento pudiera trabajar lo mejor posible con el equipo Plata Femenino durante toda la temporada. Muchas gracias tanto a Samu, como a Nacho, como a Ricardo, como a Gonzalo, como a todas y cada una de las chicas que nos han permitido vivir este sueño desde dentro. Como no puede ser de otra forma, nos hace falta agradecer eternamente al otro pilar que nos falta en nuestro club. Padres, madres, tíos, tías, familiares de los jugadores de nuestro club que están apoyándolos siempre en cada partido, sobre todo con fair play y con mucha devoción por los colores, con mucha tricoloridad allá por donde van en el mundo. Ahora sí, el programa se va acabando. Nosotros volveremos en agosto con las pilas cargadas, con ganas de seguir contando alegrías y sobre todo con ganas de seguir contando la historia que están haciendo los equipos de Agustinos por el mundo. Muchas gracias a todos y nos vemos en agosto. ¡Buen verano!